Un hombre de 76 años estaba bailando tango, se le cayó una araña que pesa 100 kilos mientras estaba bailando. Está internado con politraumatismos. Imprevistamente, la clase de baile se convirtió en un tango feroz. La arañita pesa unos 100 kilos. A don Mandito el golpe le produjo cortes en el cuero cabelludo, heridas en un ojo y la fractura... Desde el eje Lugano-Celina, para todo el mundo. Fractura expuesta Radio Tango, alma de barrio. Auspicia este tango, hilo dental deslizante, el primer hilo dental hecho 100% pelos púbicos. Hilo dental deslizante en sus tres querendones paquetitos. Rubio, Ada Falcón, morocho, Coca Sarli y colorado, Wolko Whisky. Hilo dental deslizante y date el gusto de repugnantearle a tu odontólogo. En nombre de tu nombre, en nombre de la última rosa ácida, en nombre de la iniciada lluvia, en nombre del silencio que se durmió en la piedra, en nombre de la sombra no citada y en nombre de tu muerte, compadre, en nombre de los hombres que cultivan la orilla, en nombre de los muros que apuntala el recuerdo, en nombre de los miedos con miedo transitados, en nombre del penúltimo presenciador del alba, en nombre del que pudo conjugar el coraje, en nombre de la mano que arrojó la baraja, y en nombre de tu muerte, compadre, en nombre de todo canto enmudecido, en nombre de una primera mano crispada, en nombre de la nube aún no dibujada, en nombre del ladrido que llevamos adentro, en nombre de tu nombre ahora pronunciado, y en nombre de tu muerte, compadre, que se paren en tu nombre como nunca recordado, sin cómo, cuándo ni dónde, los que aquí te convocamos de cara a la cosa muerta, al final un sucedido que te fue empleando despacio, cuando se dio en el compuerta la contraria, y al carajo, un botón de rosa sangre en tu pecho dibujado, cierro los ojos pa' verte, el frente de ese costado, compadre de mala muerte, compadre. En nombre de los muros que te hube dictado, en nombre de los patios de parras entoldados, en nombre de los selmas esquineros profundos, en nombre de las cosas que se nos han perdido, en nombre del coraje y en nombre de tu muerte, compadre, sucederán milongas corraloneras y el demorado paredón del norte convocará fantasmas con una sola voz, curvada bajo el peso de una angustia sin llanto, tu presenciada muerte en tanto te traerá la presencia en negro de merino de tu madre. En nombre de los ojos que te deben la lágrima, en nombre de la mano sobre tu muerte frente, en nombre de la bala que te buscó la carne, en nombre de la tierra tan tuya que te aguarda, en nombre de tu muerte, compadre, te tiro de zurda un malbón de milonga, me persigno desde la frente en cruz innumerada, me llevo tu acostada sombra y otra vez me repito la exclusiva palabra. Compadre. Fue de un cuchillo

Entonces, como no claro. pudimos fabricar, en un momento el año pasado pudimos hacerlo y dijimos, bueno, no importa, hagámoslo, porque viste, también fue esto de que quede un proyecto trunco y no poder sacarlo. Y aparte, bueno, fueron 10 años de carrera juntos y bueno, era como un cierre muy muy digno de todo el trabajo que habíamos hecho. Clary, aparte trabajamos con amigos, con el Fefe Botti en contrabajo y en bajo. ¿Con quién? Con Mariana Gaitán en violín, Hugo Char en percusión. Clary, me perdí el primero que nombraste. Fefe Botti en bajo y contrabajo. Ahí va. Se había cortado justo sí. una interrupción en la llamada. Sí. Quería preguntarte lo siguiente. Ahí hablabas de esto de que no lo podían fabricar al disco. Hay mucha gente que nos escucha que no tiene idea del proceso de producción de un disco. ¿En qué parte se les quedó? Y nosotros hicimos lo que se llama la torta, que es terminar de grabar el disco, masterizarlo y después no poder fabricarlo. O sea, reproducirlo. Claro, en un soporte físico. Claro, poder fabricarlo, sí, la gráfica, todo lo que es la producción del disco. Claro, es cuestión de plata, estamos hablando. Y sí. Básicamente. ¿Qué va a hacer? No, apoyo y ese tipo de cosas, está bien, pero se trata de eso. Claro, básicamente se trataba de eso, pero bueno, ya pasó, ahora se pudo y claro. bueno, tenemos el apoyo aparte del sello, así que estamos contentos. ¿Y el material del disco, Clory, es un material que lo pensaron exclusivamente para esa placa o eran composiciones que ya venían trabajando con Pablo? No, hacía muchos años que nosotros veníamos trabajando esas obras. Hacía, te digo que 10 años, o sea, los 10 años de nuestro proyecto, la mayoría de los temas... tienen, sí, 7, 8 años de trabajar y de tocar constantemente esos temas. Algunos temas que son más nuevos, como ¿Qué?, que es una banera, uh-huh. y un balsecito que se llama Serenata, pero después la mayoría de los temas son los temas con los que justamente, por eso era como el cierre de un proceso, los veníamos trabajando hacía rato. Hace claro. muchos años, o sea, era nuestra identidad de esos temas. Bueno, ahí yo creo que hay, dentro de los temas que componen, eran dos, parecían más, hay como una clave temporal y no sé, pienso, por ejemplo, en Milonga de los Vecinos, sí. que dice, vecinos, mejor estar unidos para enfrentar la crisis. ¿En qué año compusiste ese tema o en qué periodo, más o menos? Mira, ese tema, en realidad, lo compusimos porque nos habían pedido... ¿Te acuerdas de un programa que había que se llamaba Buenos Vecinos? Sí, sí. No me acuerdo en qué canal estaba en el 13, en el 11, en el 12 o en el 14. Sí. Y entonces había un musicalizador de telenovelas que nos había dicho que nos había conocido a través de un trabajo que habíamos hecho en un festival, no me acuerdo, y nos dijo, chicos, compónganme algo para este proyecto. Y compusimos ese tema en los 90 lo compusimos. Igual, ¿y para qué ciudad? ¿Para qué ciudad? Claro, para Buenos Aires. Sí, sí, sí, era un programa al aire que se dio después. Los protagonistas eran Hugo Arana y Moria Kazán, Buenos Vecinos. Claro, ahí va. Al aire, pero que nuestro tema no fue la cortina, digamos. ¿Cuál fue la cortina? ¿Te acordás? No me acuerdo. Ah, no. Está muy bien. Ah, yo no recuerdo. Estamos hablando... No, nos encantó. Y después lo pusimos, nosotros musicalizábamos unos espectáculos de circo. Había uno muy lindo que se llamaba La Ventana. Y ahí también le pudimos dar vida a ese tema porque éramos como los músicos que nos asomamos a una ventana a ver lo que pasaba así en el circo. Estaba muy bueno. Estamos conversando con Clory Gatti, ella es cantante que junto a Pablo Zapata, guitarrista y bandoneonista también, editaron recientemente el disco Eran Dos Parecían Más, un disco que, como contaba Clory, se grabó hace un tiempo y acaba de ver la luz recientemente. ¿Dónde se puede conseguir el disco, Clory? Mira, se puede conseguir seguro en RGS, que es una disquería que está acá en Corrientes y Calabrini Ortiz. Ajá. La única que hay en el barrio, así que todos desde acá de Villa Crespo lo deben conocer. Muy bien. En Cibals. Me parece que está también en el Centro Cultural de la Cooperación y en otras disquerías, hay que preguntar en el sello, pero sé que en varios lugares de capital y del interior se consigue. El disco recorre varios estilos, ¿verdad? No está enfocado solo al tango. Es que, viste, el tango es como una identidad, no es solamente un ritmo musical, ¿no? Es como un discurso también, una literatura. Claro. Y los que nos formamos de nuestra generación, no escuchábamos solamente tango. Yo escuchaba tango, escuchaba a Troilo, a Pontier, a Tito Rodríguez, ahora yo guaraní en mi casa. Uh-huh. Entonces, digamos que para mí el tango, si bien es mi cuna y el lugar donde yo más me identifico, trabajamos mucho con el candombe, con la milonga, con el vals. Una murga ahí también. Hay una murga que tiene letra. Y que en esta oportunidad no la grabamos, mira. Porque la verdad es que la versión instrumental nos había gustado mucho. Primero fue una versión, primero tuvo una letra. La letra lo debes conocer, es de Martín Zavala, del Loro Zavala. Mira. ¿Conoces? Sí, lo conozco a ese señor. Bueno, lo conoces a ese señor, ese señor escribió la letra de Murga de Otoño. Nosotros le pusimos música y después se hizo esta versión instrumental con el violín, un poco zapando, un poco cosas que fueron escribiendo, que fue escribiendo ahí Pablo Zapata. Que quedó como esta versión instrumental de la murga, que ya le grabaremos la letra, ya le prometimos a Zavala que le voy a grabar la letra. Glory, después de 5 años más o menos, 5, sí. ¿No? Yo estoy con 5 años, sí, empezó, sí, está bien. 5 años, perfecto, sí. ¿Cuántas cosas le hubieras cambiado al material? Mira, te voy a decir algo que dijo un maestro y amigo, que dice, los discos no se terminan, se abandonan. Claro. ¿Viste como cuando Borges decía, publico para no seguir corrigiendo? Uh-huh. Uno no es el mismo de hace 5 años, no es el mismo de hace 5 horas, ¿no? Uno se va modificando constantemente. Y no es una cuestión de disconformidad el hecho de cambiar cosas, sino que hay cosas que en ese momento te conmueven, te emocionan, te pegan más y las elegís, y hay cosas que hoy no las elegís más. Y hay cosas que sí. Yo estoy muy conforme con ese trabajo, estoy muy feliz de que lo hayamos hecho, muy orgullosa de la gente con la que trabajé y le dimos vida a este proyecto, y creo que es el resumen de muchos años de trabajo, y por eso estoy contenta, porque soy consciente también de lo que fue el trabajo. ¿Lo van a presentar en vivo? No está todavía decidido, no, por ahora no, pero nunca se sabe. Bien, yo tengo acá un fragmento de una nota vieja. Decime. Que te habían hecho a vos, Glory Gatti. ¿Sí? Que dice lo siguiente: yo personalmente nunca me sentí reflejada en la cosa estereotipada en los géneros populares. Puede suceder que algún tango bien lunfardo te dé para jugar un personaje como un guiño de un momento de 2 versos. Dramatizar ciertos temas me parece una redundancia que los desmerece. Llorar la última kurda suena a exceso. Creo que es bueno dejar que te atraviese el tema sin llevarlo al extremo. Además, exacto, cualquier cosa estereotipada conspira contra la buena dicción, y a mí me gusta que me entiendan, porque la palabra es un compromiso muy fuerte sobre el escenario. Vos que, viendo la escena actual de los artistas que, bueno, que conforman esta nueva escena tanguera, ¿vos cómo ves este análisis que vos hacías hace también hace unos cuantos años, donde, por ejemplo, la última kurda se tocaba muchísimo más que hoy día, que si bien se toca un montón, por suerte empiezan a aparecer cada vez más discos con obra nueva? Y digo, por suerte, esto da para otra conversación, no entremos en ese lado, sino en cómo ves vos la escena. Mira, yo soy una persona que piensa que todas las expresiones están bien, o sea, todo lo que es dentro de lo que es recrear el tango está bien, y cada uno lo hace a su manera, y esa es mi visión personal. Creo que estamos llenos, y me alegro mucho, de artistas que adoran el tango, que hacen tango porque tienen ganas y porque les gusta, tangos nuevos, tangos viejos, tangos usados, recontrausados. A mí la verdad no me interesa, es una visión personal de cómo se hace el tango. Eso no quiere decir que no me pueda conmover que alguien llore con la última kurda. Claro. Simplemente a mí no me da para llorar. Uh-huh. Pero creo que hay gente que llora muy bien y hay gente que hace muy bien cosas nuevas que te conmueven igual que la última kurda. Seguro. Pero si no, sí, Glory, pero viste que a mí lo que gusta es que me conmueva y que me mueva, o sea, después lo demás. Claro, pero es cierto también, porque el tango tiene una contundencia dramática muy espesa, muy fuerte. En algunos casos aparece el llanto, aparece como una redundancia, parecería cuando uno lo canta, pero eso puede suceder y lo comprendemos. Lo que yo te quería preguntar es, ¿por qué vos crees que el tango siempre necesita como de esta...? Porque es verdad, aparece siempre como una sobreactuación sobre al momento de interpretar un tango o al momento de... Bueno, creo que aparece en nosotros como una búsqueda, o sea, que vos creo que en algún momento sobreactuamos un personaje por ahí arrabalero, porque realmente no es contemporáneo nosotros. Claro. es como que queramos claro, ahora poner, uh-huh, qué sé yo, querés hacer el gallego de Babilonia, de Discépolo, claro, y te tenés que poner a laburar sobre otra época, sobre otro idioma, otra forma de pensar, te tenés que parar en ese lugar del mundo, en ese lugar de la historia. ¿Me entendés? Que no es tu historia. O sea, distinto sería que estuviéramos haciendo una obra de teatro sobre esta conversación telefónica. Los dos sabemos perfectamente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. No, Gloria, me ibas a decir, perdóname. Nada, simplemente eso. Digo que a veces la actuación tiene que ver con el trabajo que hace el actor mismo, ¿no? De tratar de analizar el contexto del personaje en ese lugar del mundo donde está sucediendo esa historia a ese personaje. Más allá de que uno lo pueda adaptar a su propia visión. Claro. ¿Puede el tango, a ver si quizás puede resultar compleja, pero puede el tango pensarse en presente? Por supuesto, caballero. Bueno. ¿Usted qué opina? No, bueno, porque siempre también hay una recurrencia del, bueno, su disco es un ejemplo de eso también, en parte, pero... ¿Sus discos? Sí, además. O sea, incluido Música Ciudadana del 98. Claro. Pero siempre hay una... No sé, el tango aparece siempre como una figura más del pasado. El tango es melancólico. Entonces, si hablamos de que el tango... Y la melancolía no aparece sobre... La figura, ¿cómo?, del presente no aparece sobre la melancolía. Generalmente aparece sobre el pasado. No, pero pensar en el pasado es la melancolía. O sea, la melancolía se trata de eso, de añorar el pasado. Uno no tiene una melancolía al futuro. No sé, la melancolía del pasado. Se llama neurosis en todo caso eso. Sí, bueno, como usted quiera llamarlo, no hay problema. Pero básicamente por eso. Pero por supuesto que se puede vivir en presente. Aparte, no todas las letras de tango hablan del pasado. O sea, supongamos, no es lo mismo que sea un personaje que sea súper malevaje, por ejemplo, uh-huh, que también puede situar ese personaje en un ámbito actual. Pero habla de eso, o sea, ya te lo ves, ¿me entendés? Que otros tangos, qué sé yo, que son mucho más... ¿cómo te puedo decir? Que tiene más que ver con una filosofía de vida que le da cabida a cualquier época del ser humano. O sea, que no es tan paisajista, digamos. Estamos... O sea, ninguna puede ser en cualquier momento. Hoy, mañana, uh-huh, o cuando vos se te ocurra. Bien, Clori, ¿qué queda de aquí en adelante sobre... El presente. Claro. El presente, ¿qué es el presente, mira, de Clori? El presente de Clori es un proyecto que se llama Ellas, uh-huh, en el cual me acompaña Claudia Umoller, ajá, en guitarra. Un guitarrista. Y que vamos a presentar el 16 de junio en un lugar que se acaba de abrir recientemente, que es el Centro Cultural Oliverio Girondo, que es un emprendimiento para mí importantísimo, que está empezando acá en el barrio Villa Crespo, en Vera 574. Uh-huh. El sábado 16 de junio vamos a estar presentando ellas y te vamos a mandar material y te voy a llamar para contarte un poquito más. Y Clori Gatti sigue como solista, un poco integrada a estos proyectos. Yo trabajé mucho haciendo teatro con Claudio Dachman, que hace años que ella en Lisboa. Así que seguimos adelante. Muy bien. Muy agradecida también de que esto, que lo que sostiene este presente, también es este pasado y este presente con este disco Esperando que sean más, que compartí con Pablo Zapata. Gracias, Clori, por conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Bueno, un beso grande. Era Clori Gatti, cantante, gracias, que junto a Pablo Zapata acaban de presentar el disco Eran Dos, Parecían Más. Pueden conocer más en www.gatizapata.com.ar. Allí van a encontrar el material. Justamente no está actualizada con lo último, pero sí un recorrido por la historia del dúo. Claro, para tomar conciencia de con qué artista estábamos, porque lo quería citar, esto de Música Ciudadana del año 98, porque es una de las artistas que está desde el principio. Cuando esta generación empezaba a mover un poquito las alas, ya había gente que hacía cosas. No empezó la historia con nosotros. Eran dos, parecían más, Clori Gatti, Pablo Zapata. Volvían borrachos por la misma calle, uno en la mirada del otro se vio. Caminemos juntos, compartí mi vino, vivo en el baldío, junto al corralón. Y el otro que andaba en busca de acto de uno. Eran dos, parecían más. Cuando en plena madrugada reían del mundo que los echó a rodar. Vendiendo botellas compraron ladrillos, juntando cartones un viejo colchón, y en aquel baldío hicieron la huerta pidiendo permiso en el corralón. Lavaban las pilchas y hasta se bañaban con una manguera si salía el sol. Ronda piel, vida, mano, mano, sueño, sueño, tierra. ¿Quién te dice que hoy sale la luna nueva? Eran dos, parecían más. Cuando en plena madrugada reían del mundo que los echó a rodar. Que se creen estos dos cirujas, andan abrazados sin contemplación. Comentaba el barrio, decía una vieja, vieja clientela de aquel corralón. Y hoy está el baldío lleno de basura de la buena gente que quemó el colchón. Suele la verdura tener el descaro de crecer tan causa bardo. Eran dos, parecían más. Cuando en plena madrugada reían del mundo que los echó a rodar. Eran dos, parecían más. Entre semilla y caricia gritando que envidia a la vecindad. Eran dos, parecían más, Clori Gatti y Pablo Zapata. Escuchamos parte de lo que es este nuevo disco del dúo editado, disco que fue grabado hace bastante tiempo y que acaba de ver la luz recién. Factura expuesta, Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. ...4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con la 530 y dejar los mensajes en el contestador, y si no también hay una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Llegaron mientras tanto también algunos mensajes al Facebook de Fractura Expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango es la palabra clave para que ustedes puedan acceder a esa página de... Hacerse amigos de nosotros, en serio. Hágase amigo. Somos amigos, somos una familia. Bueno, Julián, que ya habíamos dicho, aguante Dema, decía. Marcela, que dice, muy bueno lo que acaban de pasar del trío, felicitaciones. Se refiere al trío Boero Gallardo Gómez, al adelanto de su nuevo material. Tami, esto es lo que indica que fue un estreno mundial. Bueno, está bien. Tami también. Damián, que nos comenta que el Sexteto Visceral va a estar tocando mañana en el Sanata Bar y el sábado en el Bodegón El Destino, las dos presentaciones del Sexteto Visceral a las 10 de la noche. Y bueno, Martín Maciel, Polaca, Josefina Rosenbasser y... Ah, la cantante Josefina Rosenbasser. Demás. Bien, también la gente de Cosa de Mandinga nos escribe y dice, amigos de Fractura, los invitamos al estreno de nuestro primer disco, que se llama Polenta, será el sábado 19 en el espacio Di Jussi, en Don Bosco 47, en San Isidro, entrada $30, te llevas el disco además. Nos escribió Héctor de Martínez. En ocasión, y este silencio fue de Julián Centella, por el tema que pasamos, por los temas de Julián Centella y de Berlegui, y se pregunta una ucronía. Ucrania. ¿Es de Ucrania? Sí, esas cosas que, bueno, por una cuestión del tiempo no han existido, no pudieron pasar. ¿Qué hubiera pasado si, sí, no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho Centella, Julián Centella, si hubiera visto la foto famosa de Karina Biorlei, esa que está en malla, digamos, con la remera de la Fernández Fierro, que ha circulado por las redes sociales? En malla, no le dice ropa interior, le dice en malla. Porque para mí es malla. Ponete la malla. Una malla, bueno, de dos piezas, ¿no? Que no circuló por las redes sociales. Una bikini. Fue usada por la orquesta misma para promocionar su sitio web. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Centella hubiera visto a esa foto famosa de Biorlei y después se lo hubiera cruzado justamente a Karina en algún, por ejemplo, en el Club Atlético Fernández Fierro? ¿Qué hubiera pasado? Yo no me atrevo a responder. No sé qué dirán ustedes. Yo, Carlos Sacán, no me atrevo a responder. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. No hay otra manera, no hay otra manera. Se llama agenda esto y usted tiene que decir lo que corresponde a eso. Autobombo, en este caso, mañana a las 19 horas, vamos con Fractura Expuesta al lado B, que se emite solo por fracturaexpuesta.com.ar. Ahí pueden escuchar una producción especial que se hace para el online. Y si estamos con tiempo, repetimos este programa. La Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto se presenta en la Legislatura Porteña, Perú 160, con entrada gratuita a las 7 de la tarde. Dije bien, de 19 a 20 lado B. Ahí en fracturaexpuesta.com.ar. Kilo 24 se presenta también mañana viernes en el bar El Porteñito, en Alfredo Palacios 3501, en Valentín Alsina, la entrada gratis a las 9 de la noche. Tres cantores, Hernán Genovese, Esteban Riera y Jesús Hidalgo, en el Café Homero, Cabrera 4946, la entrada cuesta 60 pesos y arranca a las 9 de la noche. Que hay gente que nos escucha desde Montevideo, lo sabemos. Ahora no sé si en Maldonado, pero en Maldonado, en la Casa de Cultura de Maldonado, ahí al lado de Punta del Este, se presenta Maya Castro, está presentando su nuevo disco, que en algún momento también lo vamos a anticipar. Esto es, bueno, en la Casa de Cultura de Maldonado, entrada gratis a las 9 de la noche. Ciclo de Tangos Contaminados en el Malevaje presenta a la Orquesta Típica Criminal Tango, el Quinteto Negro La Boca, a Gabriela Novaro y a Lucio Arce más Facundo Radice en Garibaldi 1670. Esto es el Malevaje Art Club. La entrada cuesta 15 pesos a las 9 y media de la noche. También sabemos que nos escuchan desde La Plata. Ahí en Mondongo Cultural se presentan Nicolás Choco Sioquini con Gisela Magri y Matías Patiño como invitados. El Mondongo Cultural queda en 63 entre 1 y 115 y es a las 9 y media de la noche. Y cierra el viernes 11 de mayo, o sea mañana, Dema y su Orquesta Petitera junto a... No, Moscato Luna no va a estar, no va a tocar el Moscato, sino Dema y su Orquesta Petitera en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 11 de la noche. El sábado 12 de mayo, la Orquesta Agustín Guerrero junto a la banda, y además es un espacio multi... ¿Cómo se dice? Multi-eventos, pongámosle. Multiartístico. Sí, multiartístico. Multicultural. Qué lindo que suena multicultural. Multiartístico me gusta más. Decirle multiartístico. Bueno, van a proyectar el corto Rojo como el Cielo, además de que toque la banda y la Orquesta Típica Agustín Guerrero. Va a ser en Bursaco, en el Refugio de Bursaco, en Alsina 1655, gratis a las 8 y media de la noche. La Maleva Orquesta Típica en la Casa del Tango, esto es en Rosario, Santa Fe, entrada gratuita a las 9 de la noche. Hernán Lucero se presenta como todo el mes en Salta y Resto, en Salta 755, entrada 60 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires, junto a Fernando Sánchez y Ariadna Naveira, ellos son bailarines, Federico Naveira y Sabrina Mazo y DJ Mariano Romero, todos ellos en la Milonga del Morán, Pedro Morán 2446, la entrada 30 pesos a las 9 y media. Hay mucho más, ingresen a fracturaexpuesta.com.ar, hay mucho más para muchos días más. Ahí en la agenda de conciertos tienen todo para Buenos Aires, Montevideo, Rosario, Bursaco. A message has been received. Angelita militaba por el cantor Néstor Soler. También era seguidora de Soldán, le gustaba Goyeneche, Pugliese y la orquesta de Héctor Varela. Su apellido era Liniers. Su identidad era el barrio. Eternamente mi vida te debo. Por aquel entonces el tango era grasa, la decadencia, la lengua muerta. Eternamente mi vida te doy. Si Angelita de Liniers hubiera dominado las redes sociales, hoy sería una más de las seguidoras de Fractura Expuesta Radio Tango. Para adorarte.

Sí, pero lo que nosotros... Y además está haciendo, siempre. Usted se está haciendo cirugía con los fondos que recauda de la Academia del Tango de Bredeston. Yo lo único que quiero decir, muchachos... No, déjame que siga hablando, te pido, por favor. Bien, enemigo Arena, Maxi, bien. Por favor. Bien, Maxi, Majul, también acá, Maxi Majul. Bien, enemigo Arena, muy gentilmente nos ha albergado. Me va bueno, pero no podemos sacar a cualquiera. Me va no podemos. No, no es cualquiera, señor enemigo Arena. Él ha sido la figura y es el presentador hace 3 años seguidos de la Fiesta Nacional de la Leche. Ah, muy bien. Me parece bien. Bueno, con eso seguramente se gana la vida. Falta que se haga baños en leche, todavía con los fondos que nosotros pagamos con los impuestos. Grandes cooperativas, empresas lácteas, todos que bancan este festival, ese es uno de los principales fuentes de ingreso y sospecho que también una de las fuentes que provocan que pueda hacer esta cirugía. Señores, claro, por favor, las cooperativas, ¿no? Esta noche claro. En la casa de enemigo Arena, le agradezco al señor Mike en nombre de todo el equipo de Fractura Expuesta que haya salido con nosotros y vuelvo a estudio, señor. Richard, tenés prioridad, no se nos termina el programa, pero tenés prioridad. Los clásicos tangos del rock. Perdón, acá era Richard Colston desde Bredeston. Pero me indigna una parte. Bueno, dicen que le sugieren a enemigo Arena, Martín Maciel dice que la pelada de Hernán Castielo está cotizando, así que lo analice. Hoy vamos a escuchar a un cantautor, compositor nacido en la ciudad de Rosario, también Santa Fe, seguimos con Santa Fe. Tiene varios discos editados. Yo pensé que tenía operaciones. No, tiene 4 discos editados. Este cantautor, hablamos de Gonzalo Aloras, el primero Ciudad Paranoia con su banda Mortadela Rancia. Después, ya como solista, en el 2004 editó Algo Vuela. Después también en el 2009 Superhéroes, un disco en donde homenajea a Lito Nevia, Spinetta y Charly García. Y finalmente, en el 2011, el año pasado, editó 12, así se llama el disco más reciente de Aloras. En este disco participan, entre otros, Luis Alberto Spinetta, Lito Nevia, Fito Páez, Juanse, Javier Malosetti, Francisco Fattoruso y Fernando Samalea, entre otros de los músicos con los que se rodea Aloras. Lo que vamos a escuchar es uno de los temas que componen 12, que se llama Irán, en el que participa también Fito Páez. Gonzalo Aloras, un clásico tango del rock. Vieron pasar, claro, no es lo mismo de ayer. Tu sonrisa de hastío y tu particular modo de hacerme entender que ya nada será igual. Sé que fuiste a grabar el unitario de tener fe, aturdida y cansada de tanto callar, la angustia de saberse en el mundo de hoy y el simple encanto de por todas Irán, Gonzalo Aloras, un clásico tango del rock. Arrancó como con una patada, ¿no? Viene trastabillando. Me encanta que Gagliero siempre nos despida con una canción, con una patada de canción. Me encanta, Gagliero. Largaron. Bueno, nos echan como corresponde. Che, tengo una solicitud, o sea, una recomendación para mañana a las 12 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación. Se presenta Adolecer, las fiestas en las chozas duraban largos días. Ese es el nombre del disco, se presenta mañana a las 12 de la noche. Recuerden, mañana 19 horas, Fractura Expuesta, el lado B por fracturaexpuesta.com.ar. ¿Es un programa que se hace? ¿Se hace qué? No, se hace jogging, pero no, bueno. Mirá cómo te sacó la... Bien. Eso les quería decir, nada más. Nos vamos a comer algunos ricos sándwiches al refuerzo. Hernán Casares en la coordinación de aire. Gabriel Agugliaro en la operación técnica. Lo que estamos acá, chau. Comer uno de berenjena. Está bien. Un sándwich de berenjena ahí en el refuerzo. Vamos ahora a hacer la previa. Ustedes, si quieren no quedarse, o sea, quieren salir e ir a conocer este hermoso grupo de trabajo, nos pueden dar que no le vamos a dar pelota. Se quedan con Marcelo Pérez Coteni de memoria y llega Nacho Borda con las noticias.